Pero yo quería que estés allá arriba para hablarnos del baile del novillo, que es mañana de vuelta, vuelve. Exactamente, vuelve a los novillos después de 2 años sin que se celebre por cuestiones de pandemia que todos conocemos. Se vuelve a dar esta 45 edición de un baile tan tradicional como es el baile de los novillos, y con una sorpresa este año que es la provincialización que se dio el año pasado a través de un decreto del gobernador. Se logró que esta fiesta, que no es fiesta, que es baile, se provincialice y entre al calendario de las fiestas tradicionales de nuestra provincia. Bueno, contanos hora, lugar y características de ese encuentro. Bueno, el baile es muy conocido, es un baile que se da en la sede del Lonquimay Club, que tiene un salón cubierto realmente muy grande, y es un baile clásico, como todos los bailes de pueblo, por llamarlo de alguna manera, el baile donde cada cuadra está sentado en su mesa y se va a bailar al ritmo de los Reyes del Cuarteto y otras dos bandas que van a amenizar la noche. Una de los grandes atractivos que tiene el baile es que se hace una gran rifa, que es la rifa de los novillos, este año nuevamente con novillos de premio. Son 15 novillos al primer premio y $500,000 al segundo. Es una rifa que se vende con muchos meses de anticipación. Y bueno, y mañana mucha expectativa porque, como decíamos recién, fueron 2 años en donde en febrero no tuvimos el ruido del baile en Lonquimay, y este año se pudo retomar, así que aprovecho a agradecer a la gente del Lonquimay Club, que son ellos los protagonistas de este evento, los que lo organizan, los que arriesgan y los que llevan todo adelante. Así que esperando a que mañana salga todo como siempre ha venido saliendo hasta ahora en el baile de la novilla. ¿Y qué cantidad de gente se espera, más o menos, si es que se puede medir? Y la verdad que es muy variable. Después de fechas de 2 años sin celebrarse, no me arriesgaría, pero sí es un baile muy convocante. Históricamente ha sido un baile muy convocante, donde siempre ha habido más de 2.000 personas presentes en las diferentes ediciones. Mañana no sé y no me arriesgo, pero en ediciones antiguas siempre es un baile en donde ya es un clásico del febrero de La Pampa para venir a bailar y a ver si se tiene suerte y se puede llevar los novillos a su pueblo. Bien, ahí estaba repasando la información. La entrada general tiene un costo de $1.500 y la rifa un costo de $5.000, pero repetí los premios, o sea, son 15 novillos para el primer premio y $500,000 para el segundo, así, redondito. Exactamente, los 15 novillos, tal cual como es la rifa tradicional de siempre, son en pie, se entregan los novillos al ganador y el segundo premio en efectivo. Y hay algo muy importante para destacar, que comprando la rifa incluye 2 entradas. Ah, bien, entonces, bien. También es muy importante porque es un mecanismo de incentivo al comprar la rifa. Uno comprando la rifa ya tiene 2 entradas al baile incluidas, por ende el costo en puerta puede ser medio ficticio. Si uno saca cuenta, por ahí conviene comprar la rifa y ver si la suerte lo acompaña. Bien, Manu, te cambio un poco de tema. Bueno, ¿estás tranquilo ahí como intendente, ya garantizado que vas a revalidar el cargo de alguna manera, porque sos uno de los 5 intendentes o intendentas de la provincia que no tienen rivales, pero estás mirando con interés o no la campaña de la oposición, por ejemplo, para definir sus candidaturas a la gobernación? Sí, uno que es del ambiente siempre para la oreja para escuchar todo, pero sinceramente somos muy respetuosos de no involucrarnos en cuestiones que no merecen nuestro partido, como así tampoco, viste, a veces no nos gusta que se nos metan en nuestras internas, entonces intentamos ser respetuosos en este caso de no intervenir en nada más que en ayudar en todo lo que sea necesario para que ese día se dé todo con tranquilidad. Y después, con respecto a la reelección, la verdad, ya lo que había manifestado en este medio, fue una sorpresa terrible, no lo esperábamos, y bueno, así se dio, y lo único que genera eso es duplicar el esfuerzo, duplicar la proyección para los próximos 4 años, volver a proponerle a la gente un proyecto y los sueños para Lonquimay, así se puede cuantificar los resultados, y bueno, y terminar este último año de gestión trabajando muchísimo, porque no nos tenemos que olvidar que de todo lo propuesto hubo 1 año y pico que no pudimos trabajar, así que hay que llegar a cumplir con todo antes del 10 de diciembre y ser ordenados para arrancar la siguiente. Bárbaro. Bueno, Manuel, gracias. Vas a ir vos mañana a bailar, más vale. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, sí, sin ninguna duda. Ahí vamos a estar. Acá tengo un oyente insistidor que dice, pregúntale si todavía se cabecea para sacar a bailar. Y no, hoy la tecnología ha corrido un poco. ¿Cambió todo? Esos mecanismos. Pero es muy lindo y muy destacable ver que es el mismo sistema de baile de toda la vida. Pero la tecnología, y si no tenés el WhatsApp. Y bueno, no, bueno, sí, ahí sí hay que usar otros mecanismos. Pero claro. Bueno, hoy la tecnología ha suplido varias de esas situaciones, o los chicos se manejan de otra manera. Uno no puede cabecear ni nada, porque ya está en otra etapa de la vida, pero hoy el que está en esa condición, yo creo que lo hacen de otra manera. Pero sí es muy lindo ver que es el mismo baile de todos los tiempos, con su descanso, el momento de salir a bailar, en el momento en donde la banda para dar un descanso, volver esa cantidad de gente a las mesas, el baile de mesa, la familia sentada. La verdad que en ese aspecto es muy lindo ser parte del evento, porque es un baile clásico en una dimensión gigante. Un abrazo, que salga todo bien mañana. Otro muy grande, y gracias como siempre por comunicarse. Manuel Feito es el intendente de Lonquimay, uno de los intendentes más jóvenes de la provincia. Ya tiene garantizada la reelección porque la oposición no presenta lista, y mañana va a bailar ahí en el encuentro este, que después de un tiempo ausente por la pandemia regresa. Es el tradicional baile del novillo.